Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y David Taranco. Hoy les vamos a hablar sobre Wagyu pasta o los espaguetis a la japonesa. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo nos comentará algunas curiosidades del día de hoy, 16 de octubre, en Japón. Bueno, amigos, ¿qué tal están? Seguimos teletrabajando, aunque bueno, ya con el otoño aquí dan ganas de salir a pasear. Y es esta una época en la que se disfruta además mucho de la comida en Japón. Tanto es así que hay una expresión que dice Shokuyoku no Aki, algo así como el otoño es la época para comer o la que nos abre el apetito. ¿Por qué? Porque hay muchísimos productos de estación deliciosos. Así que vamos a hablar de comida y, en concreto, como decíamos, de la pasta italiana cocinada al estilo japonés, lo que se conoce en Japón como Wagyu pasta. La fabricación de la pasta italiana comenzó en Nagasaki a finales del siglo XIX, pero no fue hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial que, con la modernización de Japón, se empezó a popularizar y a extender con una buena aceptación. Y en la actualidad los japoneses comen mucha pasta. La preparan tanto en casa como también la consumen en los restaurantes italianos, que abundan y son muy buenos. Además, bueno, hay que reconocer y recordar que Japón tiene mucho talento para adaptar la cocina occidental a los gustos e ingredientes locales. Y eso explica el nacimiento de muchas recetas de pasta a la japonesa, que llevan ingredientes que normalmente comeríamos con arroz. Así que hoy vamos a presentar algunos de esos platos que solo podrán encontrar aquí. El primero del que queremos hablarles es uno que trae tanta nostalgia a los japoneses que solo mencionarlo aparece una sonrisa en su rostro. Se trata de los espagueti napolitan, tan populares en las cafeterías retro ambientadas en la era Showa. Sí, no puede faltar, ¿no?, este plato, ¿no? Consiste en unos espaguetis con salsa de ketchup, cebolla, champiñones, pimiento verde y luego pueden llevar panceta o salchichas. Es una receta que se ideó hace tiempo con la intención de crear un plato económico, pero al mismo tiempo moderno y con un toque occidental. Parece ser que al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de Japón por los soldados estadounidenses estuvo muy presente en el puerto de Yokohama. Así que Irie Shigetada, quien fue el chef principal del Hotel New Grand en Yokohama, quiso cocinar un plato sabroso para las tropas militares que frecuentaban el restaurante del hotel. En esa época, el preparado de salsa de tomate era algo que no se usaba en Japón y además resultaba muy costoso. Así que, inspirándose en la comida estadounidense, se le ocurrió hacer una salsa con ketchup, ajo, cebolla y otros condimentos, lo que resultó en una dulce y deliciosa salsa de tomate para acompañar esos modernos espagueti. Bueno, es un plato con historia, pero es un plato que perdura. Y, como decías, Esther, se sirve en muchas cafeterías tradicionales y también en muchos restaurantes. Claro que algunos le han dado un toque personal a la receta, digamos, y hay gente a la que le encanta este plato como a Esther mismamente, ¿no? Confiesa, confiesa. Sí, me gustan tanto que suelo probarlos en muchos lugares diferentes y escribir en un cuaderno sobre ellos, puntuándolos y añadiendo notas sobre las diferencias, las ventajas, etcétera. Ay, es que me gustan tanto. Si se animan a probarlos, encontrarán la receta en la página de Japón a la carta. Sí, no, además de la receta, lo que queremos es tu cuaderno. A ver si lo escaneas y lo repartes entre los oyentes. Bueno, para empezar, lo que pueden hacer, amigos, es ver las fotos del blog. En esta ocasión, Esther fue a comer espaguetis napolitan, nada más y nada menos que a su lugar de origen, el Hotel New Grand en Yokohama. Sí, quería comerlos allí para conocer el sabor de la receta original. Lo que ocurre es que ese restaurante llega a tener hasta 2 horas de cola. Así que desistí muchísimas veces. Pero finalmente, en esta ocasión, tuve suficientemente paciencia para esperar y tras una hora de cola pude por fin probarlos. Y aunque casi todos los que he comido eran muy buenos, estos tenían una salsa tan sabrosa que era difícil creer que estaba hecha a base de ketchup. Sin duda, uno de los mejores que he probado. Muy bien, muy bien. Entonces valió la pena esperar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cambiar de ingrediente. Vamos a hablar ahora de un plato que se llama mentaico pasta. El mentaico son las uvas de bacalao maceradas de manera que quedan un poco picantes y es todo un manjar en la cocina japonesa. Sí, esta pasta es muy simple. Se prepara una salsa ligera con un poquito de crema de leche, mantequilla y salsa de soja. Y se añaden las huevas de bacalao, que son lo que le dan todo el sabor al plato. Y para decorar y darle un toque más sabroso, añadimos alga nori picada. Bueno, es un plato que evidentemente tiene un sabor a mar. Uy, me estoy acordando ahora, hay una versión que es la llamada taraco pasta. Se prepara igual, pero las huevas de bacalao no son picantes. Así que es un plato que encanta a los niños. Y bueno, venga, lo voy a contar. Esto me pasó nada más llegar a Japón cuando no sabía japonés. Sí. Y fui a comer a un restaurante, entonces, como ocurre aquí, muchas veces hay fotos o ¿no? Objetos de cera con el plato. Y al ver este plato pensé que era queso espolvoreado lo que tenía por encima. Así que Ay. lo pedí y cuando llegó ya el olor, el aroma me pareció un poco extraño, pero cuando lo probé dijo, uy, esto no es queso. Bueno, Ay, eso me pasó. pobrecito. Sí. ¿Te gustó o fue un poco difícil? La verdad es que en ese momento no me gustó, ¿no? En ese momento no. Ahora sí, bueno, lo consumo a veces, pero bueno, en ese momento no me gustó mucho. Es un poco difícil a veces el Y sabor de cuesta Japón. acostumbrarse, ¿no? Bueno, pues el siguiente plato de Wafu Pasta que queremos presentarles quizá tampoco sea la delicia de todos, pero a mí me encanta. Se trata del Natto Pasta. Bueno, otra cosa típica de Japón. Este no lo he probado nunca y no es que no me guste el natto. Bueno, vamos a explicar qué es el natto, por si alguien no lo sabe. Son frijoles de soja fermentados. A muchos japoneses les encanta y, bueno, hay algunos que lo comen incluso en el desayuno. Tiene unas propiedades muy buenas para la salud. Lo que ocurre es que al estar fermentada la soja tiene un aroma bastante fuerte que desagrada a muchos extranjeros y también a algunos japoneses. Sí, eso es verdad. Pero lo curioso es que a algunos a quienes no les gusta el natto, sí que les gusta este plato. Y es que la salsa se prepara con un caldo dashi que se hace con copos de bonito seco. Además, se le añade salsa de soja, mantequilla y cebolla. Y al cocinar ligeramente el natto en esta salsa, pierde gran parte de su aroma, absorbiendo el delicioso sabor del caldo. El plato se corona con alga nori y shiso, picaditos. El shiso es una planta conocida en español como perilla. Sus hojas son muy aromáticas y frescas, de color verde muy brillante, y también pueden ser moradas. Y sé que puede parecer extraño, pero los espaguetis con natto están muy ricos. Tienen un gran sabor umami, muy original y meloso. Bueno, hablando de meloso, me estoy acordando de otro ingrediente que también se consume en Japón con la pasta. Es el erizo de mar, ¿no? Y es lo que se conoce en Japón como uni pasta, de uni, de erizo de mar. Eso es, esto es una gran delicatessen en japonesa. Bueno, quien no haya visto nunca un erizo de mar, es una bola negra, como el tamaño de una bola de béisbol, más o menos, y está cubierta de pinchos largos. Y la carne comestible está en el interior, es de color naranja y tiene una textura melosa, cremosa. Su sabor es dulce e intenso y, bueno, eso sí, sabe mucho a mar, ¿no? En Japón también se consumen en la forma de sushi. Pero bueno, la opción de la pasta también es posible, ¿no? Sí, la salsa se prepara con un poquito de ajo, cebollino, aceite de oliva, un poquito de crema de leche, sake para cocinar y condimentos como sal, pimienta y un poco de guindilla, que parece ser es muy importante. Y en ella salteamos la carne de los erizos de mar y lo servimos recién hecho, calentito. Por encima se le añade un poco de alga nori picada. Bueno, y como ocurre con todo lo que viene del mar, aquí la clave del éxito, el secreto, es que sea muy fresco y de buena calidad, ¿no? Sobre todo en el caso del erizo, lo que ocurre es que si no es así, amarga un poco. Bueno, y sin salir del mar, hay un plato que quizá es mi favorito dentro de esta categoría de Wafu pasta, es el shirasu pasta. Shirasu es un pescadito blanco muy pequeño, que suele ser la cría de las anchoas o de las sardinas. La salsa es muy simple, se prepara con col cortada a trocitos pequeños, aceite de oliva, un poco de mantequilla, ajo cebollino y guindilla. Los pescaditos shirasu suelen venderse ya cocidos, por lo que se pueden consumir directamente, pero para este plato se saltean en la salsa un par de minutos para que absorban un poco su sabor. Y finalmente coronamos el plato con perilla y alga nori picadas. Bueno, podríamos ir hablando, ¿no? Pero hay tantos platos y muchos de ellos tienen los frutos del mar, están ahí muy presentes en la pasta japonesa. Además, otra cosa, no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de las salsas son ligeras y se preparan pensando en realzar el sabor de los ingredientes. No se pierdan las fotos del blog y anímense a preparar alguna receta de Wafu Pasta que encontrarán en la página de Japón a la carta. Esperamos sus mensajes. Y ahora vamos a escuchar un poco de música a tono con el tema de hoy. Hemos preparado la canción Itoshi no Napolitan o Mi querido Napolitan. El tema está interpretado por Trio The Shakin. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos envía Diego Echeverry desde Támesis, Antioquia, Colombia. Nos manda saludos y dice que nos quiere decir que le encantan nuestros programas y la cultura de Japón. Muchas gracias, Diego. Y vamos a Argentina. Desde Rosario nos escribe Ceferino Camajó. Y nos envía un cordial saludo, espero que esté muy bien por allí, por esas tierras, y nos responde a la pregunta del mes con el deseo de haber acertado. Bueno, mucha suerte. Vamos a recordar la pregunta, ¿cuál era, verdad, Esther? Sí. ¿Cómo se llama en Japón el arroz recién cosechado? Encontrarán la respuesta en el blog de la última edición de Mi Tokio. Y ahora tenemos un aviso. Atención. Sí, tenemos una buena noticia y es que en noviembre vamos a comenzar el servicio de Facebook de nuestra página web. Así que estén atentos, vamos a poder presentarles noticias y tópicos interesantes de Japón. Pues qué buena noticia, ¿verdad, amigos? Estén muy atentos. Y seguimos con más información complementaria. En la página web de las noticias estamos subiendo unos reportajes. Es el título de la categoría, la pestaña reportajes. Ahí hay unos temas relacionados con asuntos de actualidad muy interesantes. Y también les recomiendo que vean una serie de vídeos cortos con información variada, muy interesante también. Los pueden encontrar los vídeos en la misma página. Y además, si se han perdido alguna edición del buzón de Radio Japón, pueden escucharla si se van al botón de a pedido. Allí busquen la categoría de vídeos cortos y podrán escuchar nuestros programas del buzón. A todos, muchas gracias por seguir ahí semana tras semana. Y ahora damos paso al comentario de Vanessa Andreo. Vanessa, adelante. Hace 25 años, el 16 de octubre de 1997, entró en vigor en Japón la ley del trasplante de órganos. Me ha sorprendido que, dados los avances del país en diversas áreas científicas, una ley tan importante fuera relativamente reciente. Uno de los motivos es que el primer trasplante de corazón que se hizo aquí, en 1968, causó una gran controversia, principalmente por el concepto de muerte, ya que hay distintos enfoques al respecto. Décadas después, las donaciones de fallecidos siguen siendo muy bajas, ya que hay reticencias a dañar el cuerpo que hemos recibido de nuestros padres. A esto se suma que, a la hora de donar, los familiares del difunto tienen la última palabra y es una decisión muy complicada, por lo que se suele zanjar con una negativa. Sin embargo, esto se compensa con un elevado número de donantes vivos, ya que cuando un miembro de la familia lo necesita, siempre hay alguien dispuesto a ofrecerse. A pesar de que en Japón no supone un grave problema el bajo número de donantes fallecidos, las autoridades trabajan para que este aumente. En lo que a mí respecta, yo ya he dejado constancia de mi intención de donar todo lo que se pueda aprovechar. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Todos, muchas gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Les deseamos un feliz fin de semana y hasta el buzón que viene.